Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona, como cada jueves. Los saluda con mucho gusto Francisco Arreola, espero que estén muy bien, donde quiera que nos estén escuchando y cuando sea que nos estén escuchando. Y bueno, como cada jueves, junto a mí, mi compañero de relevos atómicos, Omar Dávila. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este su programa, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila y como ya lo bien dice Paquito... ¿Sí lo dije bien? Sí, ya bien lo dice. No, gracias por estarnos escuchando, sea día, sea de tarde, sea de noche. Pásenla increíblemente y gracias por estar con nosotros. Y bueno, jueves, hoy estamos a... ¿qué estamos? 28 de hoy febrero. Estamos a 28 de febrero del 2013, de hecho... Hoy ya termina este mes de febrero y bueno, termina marzo, empieza mayo y ya bailó las calmadas. Así que adiós a otro año casi, a lo mejor nos estamos apresurando un poquito, pero bueno. En cuestiones de lucha apenas estamos empezando con algunos buenos torneos, con algunas buenas, ¿qué les podemos decir? Pues fiestas luchísticas que ya cada casa tiene programadas, lógicamente en cada año, en cada temporada. Y bueno, ya estaremos platicando esto un poquito más adelante. Vamos con canales de comunicación para que estén en contactos con nosotros. Pues ya, síguete derecho. A través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta, dependiendo de su idioma. Ahí estén al pendiente de actualizaciones y todo eso. También pueden entrar a nuestro sitio, lacavernaria.com. Ahí nos estamos apareciendo 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. También pueden seguir a sus conductores, a su servidor, lo pueden seguir a través de Twitter, @fcoarreola, @fcoarreola, y a Omar, ¿dónde lo siguen? En Twitter también, en o-dávila con V, o-dávila 71 al terminar este. Estamos en Twitter para todos los que nos quieran agregar, comentar y bueno, tal vez pedir algo que en especial de lucha libre, claro, quieran saber o que subamos a la página, ya sea de Facebook o en www.lacavernaria.com. Recuerden que lunes, miércoles y viernes se está renovando información. Estamos casi al día. Digo casi porque a veces, bueno, la información no está al día, de hecho. O no fluye tanta información. Oh, exactamente. O ya pasó en enero y apenas en mayo lo están anunciando, ¿no? Casi. Algunos son así. En la tele así pasa. Pero bueno, ya así sucede, ni modo. Y bueno, vamos a empezar con noticias. Tenemos hartas noticias. Ya lo comentaba Omar que se están preparando los primeros eventos magnos de las dos empresas de lucha libre más importantes en nuestro país. El pasado miércoles, el Consejo Mundial de Lucha Libre anunció formalmente su primera función importante del año, que en este caso va a ser homenaje a dos leyendas. Recordando que normalmente se le realiza un homenaje, a Don Salvador Lutterot y a un luchador importante. Y bueno, el homenajeado junto con Salvador Lutterot en este caso va a ser el Rayo de Jalisco, papá. Y esto trajo, digamos, cosas agradables. Consecuencias importantes. Exacto, y a lo mejor no son consecuencias, simplemente serán eventos o sucesos que mucha gente quería volver a ver. Exactamente. Y bueno, ¿qué se anunció? Ahorita vamos a dar el anuncio más importante. Pero ¿qué se anunció? ¿Cómo se está integrando hasta el cartel? Bueno, hasta el momento son dos luchas de apuestas las que están anunciadas. Comentábamos esta primera lucha que vamos a... Comentábamos acerca de esta primera lucha la semana pasada, que es entre Okumura y Namahague, enfrentándose a Stuka Jr. y Rey Cometa, que han tenido una rivalidad, lo mencionamos la semana pasada, en las luchas preliminares, y que por eso a lo mejor pasa un poquito desapercibido, no deja de ser importante, pero pasa un poquito desapercibido porque están programados en las primeras luchas. Pero bueno, ya firmaron un contrato, se van a enfrentar máscaras contra máscara y cabellera. Va a formar parte del cartel de este próximo 15 de marzo, que va a ser la, que va a ser cuando esta función tenga lugar, obviamente en la Arena México. Y bueno, como complemento, ¿qué más va a haber de complemento para esta función? Bueno, pues también se van a estar enfrentando lo que es Amapola y Estrellita. Bueno, también van a estar en lo que es homenaje a dos leyendas. Va a ser cabellera contra cabellera. Vamos a ver quiénes son quién va a ser la ganadora de esta contienda de cabellera contra cabellera. Y bueno, esta foto no le favorece a ninguna de las dos. Están un poquito chonchis, pero bueno, estas sí son luchadoras mexicanas, no como las que vemos en Estados Unidos, que nada más van a hacer fitness y ya se hasta ahí se quedan. De hecho, hay algunas que sí se rompen el queso, pero son como tres. Pero bueno, hay que descartar pronto hay una que otra por ahí. Son como tres. Y bueno, también como complemento va a tener lugar la final de torneo de relevos increíbles, que empieza a partir de mañana, se sigue la siguiente semana y va a tener su final el 15 de marzo. En la Arena México, más adelante estaremos dando los participantes de la primera fase que empieza mañana, como lo mencionó hace poquito. Y bueno, el anuncio pesado, el anuncio importante, tiene que ver precisamente con el Rayo de Jalisco Papá. Pues bueno, estuvo presente en la conferencia el Rayo de Jalisco Junior, que regresa a la Arena México como parte de esta función homenaje a Rayo de Jalisco. Y bueno, que tenía un buen rato de no volver, tenía prácticamente pues 10 años, si no es que un poquito más, de que había salido de la Arena México. Estuvo luchando como independiente todo este tiempo, lo pudimos ver en algunas de las funciones de Todo por el Todo. Además, el luchador comenta que estuvo por ahí en Estados Unidos, Asia y varios países por ahí. Y ahora sí que tuvo un tiempo dedicado también a la lucha libre, no se deslindó de, al contrario, inclusive estuvo en programaciones del Todo por el Todo, entonces no estuvo nada alejado de los cuadriláteros, simplemente estuvo alejado de las casas que, bueno, son más comerciales que lo que es el Consejo Mundial de Lucha Libre y lo que es AAA, pero bueno, en esta ocasión regresa a una de las casas magnas que es el Consejo Mundial de Lucha Libre, y bueno, se estará enfrentando a uno de sus grandes rivales de toda la vida, que es Universo 2000, también estuvo en esta conferencia de prensa y bueno, se calentaron los ánimos, se puso candente la cosa e interesante porque bueno, para este homenaje a dos leyendas que va a ser Luterot y lo que es el Rayo de Jalisco, va a estar enfrentándose el Rayo de Jalisco Junior nuevamente en contra de Año 2000. Sí, inclusive el consejo a través de Twitter le preguntó a los aficionados que qué modalidad querrían que tuviera este combate. Pues de entrada, un mano a mano, claro, obviamente, ¿no? Claro, pero si va a haber algo en juego o qué va a pasar con ese encuentro. Yo creo que el juego va a ser el honor. El honor y lo que es esta venganza, si es que le pueden llamar así, o simplemente esta riña que ha perdurado por décadas. Entonces yo creo que eso es lo más representativo de esta lucha, no tanto un título, no tanto la máscara o la cabellera, simplemente es el perder o ganar, ya que los dos se odian a muerte casi, entonces eso será el mejor trofeo para cada uno de los contendientes, el ver perder a su oponente y bueno, demostrar que lo puede pisotear, digamos, en el cuadrilátero. Sí, efectivamente, y que bueno, estos dos luchadores tienen un pasado bastante pesado, independientemente, bueno, particularmente el Rayo de Jalisco con toda la dinastía de los hermanos Dinamita, recordar que en el 90 se enfrentó, ¿quién fue? Universo, Máscara, el avión, creo que fue Máscara Año 2000 precisamente, fue Cien Caras, por el que se enfrentó con las máscaras. Recordar que al inicio de esta lucha, Cien Caras le rompe un guitarrón en la cabeza a Rayo de Jalisco. Ni siquiera había empezado la lucha cuando le tumba el guitarrón, porque no era guitarra, era el guitarrón literalmente. Y bueno, eso deja aturdido a Rayo de Jalisco. Pero aún así, Rayo Jalisco Jr. sale avante y bueno, puede quitarle la tapa, se despoja de la máscara lo que es Cien Caras, y también es ahí donde nace otra rivalidad, pero bueno, como es familia, todo se conjunta y todos contra todos, o mejor dicho, todos contra Rayo de Jalisco. Exactamente, sí, y aparte con los otros hermanos Dinamita, ya sea por campeonatos y cosas así, han tenido una buena rivalidad estos luchadores, y que bueno, veremos un episodio más de Rayo de Jalisco contra alguno de los Dinamita el próximo 15 de marzo. Y ojalá, ¿sabes qué? No solo quede en esta fecha la... Ah, no. Supongo que ajá. No. Ya que están programadas por una fecha importante dentro del consejo, uh-huh. Si esto funciona como en teoría debería de funcionar, le estarán dando tratamiento, seguimiento, eso espero al menos. Uh-huh. Solamente vamos a checar el rendimiento de lo que es Universo 2000, porque como que lo veo un poquito... Uh-huh. Digo, tal cual, los años no pasan en balde. Exacto. Vamos a ver qué tal se desenvuelve técnicamente en lo que es el cuadrilátero, pero de que va a ser una lucha fabulosa, va a ser una lucha fabulosa. Sí, también recordaba que Universo 2000 estuvo haciendo breves apariciones con ¿cómo se llama? Con este grupo del consejo en AAA, que inclusive era el Hombre de Negro, y intervino por ahí en la lucha de máscara contra máscara de Dr. Wagner Jr. contra Universo 2000 Jr. Entonces, ¿y adivina quién ganó? Exactamente, ganó Dr. Wagner, a pesar de todas las intervenciones, pero bueno, esa es AAA y eso es otra cosa. En fin, entonces, ojalá que no quede solo para este próximo 15 de marzo, ojalá que sigamos viendo un buen rato, por una buena temporada, a Rayo de Jalisco y a Rayo de Jalisco Jr. y a Universo 2000. Ojalá se sigan derecho hasta la siguiente magna función del Consejo Mundial. Pero bueno, primer bloque, ya se nos terminó. Sopas. El tiempo, vamos a un corte, estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Eres tú mi adoración. Todo me... La identidad oculta del Pancracio se escucha en la cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Seguimos con noticias del consejo, que bueno, además presentaron el torneo de relevos increíbles, el torneo Sangre Nueva y todo eso. Vamos a darles los participantes de la primera fase de este torneo de relevos increíbles, o bueno, más bien torneo increíble de parejas. Disculpen ustedes, que bueno, ¿cuál es la característica de este torneo? Que pues bueno, junta a un rudo y a un técnico en un mismo equipo, entonces... De ahí el nombre de torneo increíble. Entonces, participantes, por si les quedaba la duda. Sí. Entonces, participantes de mañana, de esta primera fase mañana. Va a estar bueno. Va a estar bueno, o sea, de esa marca va a estar. Va a estar bueno, carnal. Entonces, va a estar la sombra. Espérate. Ah. Estás hablando como el esqueleto de cómo se llama, de Nacho Libre. Yo creo en la ciencia. Entonces, bueno, participantes, la sombra y volador. Va, la máscara y Mephisto también van a estar. Máximo y Mr. Águila. Guerrero Maya y Negro Casas. Shocker y Mr. Niebla. Máscara Dorada y Averno. Marco Corleone y Olímpico. Y el Hijo del Fantasma junto con Felino. Que bueno, aquí los más increíbles son la Sombra y el Volador. Shocker y Mr. Niebla. La Sombra y Volador. Shocker y Mr. Niebla creo que son los equipos más increíbles. Bien, yo creo que para esta quiniela de estos pensamos las mismas parejas. Ajá. Vamos con Sombra y Volador. Esa va a estar interesantísima ya que son acérrimos rivales. Uh-huh. Y Shocker y Mr. Niebla, bueno, tuvieron sus diferencias en algún momento. Los dos son muy buenos contendientes. Me gusta cómo pelea Shocker, me gusta cómo pelea Mr. Niebla. Uh-huh. Los dos tienen un colmillo largo y retorcido. Va a estar interesantísima esta pareja. Esperemos que realmente se sepan... entender uh-huh. en el cuadrilátero y lleguen o al menos a la final. Me gustaría también, como lo dice Paquito, o bueno, no sé si es con ellos, pero contra la Sombra y Volador, sí, estos de hecho. Dos guerreros del aire que han dado de qué hablar, mucho de qué hablar en este inicio de años. Recordemos que la Sombra ganó lo que es el torneo de Guerreros del Aire, Reyes del Aire, entonces Volador, no sabemos si de pronto le tenga como que ese rencor, ¿no? A la Sombra. Nah, bueno, en este caso esperemos que no. En este torneo esperemos que no, que trabajen juntos. Suena difícil, pero es increíble, vaya. Le hace honor al nombre. Y sí, definitivamente voy contigo. Los finalistas serían los equipos de la Sombra y el Volador enfrentándose a Shocker y Mr. Niebla. los demás equipos no los veo tan increíbles ni polémicos a decir verdad. Tal vez el que podría dar algo de qué hablar puede ser es Marco Corleone y Olímpico, y La Máscara y Mephisto. A ver quién es más tronco de los dos. Ajá. Marco Corleone o Olímpico. O Olímpico. Con todo respeto. Pero... O La Máscara y Mephisto, siento que Máximo y Mr. Águila. Lástima que Mr. Águila esté con Máximo, pero... No. Por eso te digo, como que los... Algunos de los equipos como que no, a lo mejor Máscara Dorada y Averno también podrían entrar, pero no, la verdad no le veo mucho grado de incredibilidad, por así decirlo, al torneo, más allá de las dos parejas que esperemos que queden como finalistas mañana en la Arena México, viernes 1 de marzo. Evento grabado para la televisión. Ay, entonces, bueno, además, como complemento, primeras luchas. Hombre Bala Junior y Super Halcón Junior enfrentándose a Bobby Zavala y Disturbio. Bien. Y por un encuentro de mujeres, Estrellita, Silueta y Dalis la Caribeña enfrentándose a Amapola, Tiffany y Zeus. Y bueno, como batalla estelar, vamos a tener a Místico, Atlantis y Rush enfrentando a Último Guerrero, Euforia y Niebla Roja. Ya se han enfrentado anteriormente. Vamos a ver si ahora sí Atlantis puede obtener la victoria. Desgraciadamente, ya lo comentamos el programa pasado, ha tenido una rachita como que no muy favorable. Pero bueno, es cuestión del deporte, así como en las luchas y como en todo. Vamos a ver qué sucede. Es cuestión de... Dicen algunos que es de suerte, otros que es de técnica. Yo digo que pues, a ver qué pasa, sí. Y bueno, ojalá que Místico no se nos lesione. Ah, sí, porque bueno, ahorita ya está saliendo un poquito de lo del hombro, que sí, le entró una basurita en el ojo y bueno, vamos a ver. Místico ya está como que retomando un poquito de más peso. Sí, ya luchó la semana pasada y está en Puebla, aquí en Puebla. La semana pasada se generó un poquito de polémica porque estaba programado al día siguiente en Guadalajara y no se presentó, pero bueno, ya nos sacaron de dudas si sí regresó esta semana a Puebla. Bien. Físicamente no lo he visto, no he tenido oportunidad de verlo por lo mismo de que las funciones son aquí en Puebla y no tenemos, digamos, que luego la oportunidad de ir. Pero lo que yo he platicado con un amigo, que le falta físico a este chavo, sí, ya, sí, lo, le falta ya peso. Lo comentábamos. Un buen suplemento y complemento no le caerían nada mal para aumentar un poquito que su coma, masa. Que coma carnita, sí, si no sí, le gustan sí. Los suplementos. Entrale a la carne roja, carnal. Exactamente, sí, porque sí está muy delgadito y todo y a lo mejor por ahí va que se esté lesionando tanto. Claro, porque también están poniendo a cuates que de pronto en peso, en cuestión de peso, pues sí están un poquito pasados, ¿no? Digo, sí, sí, bueno, a comparación de él, sí están, son más pesados que él, ellos están en un peso normal. Sí, sí. Fíjate que estaría un poquito más, pero no tanto como Rus. Bueno, podría ser. Porque Rus sí ya está más sí, pesado. Sí, ya es pesado, sí, ese. Y estamos de acuerdo que una de las características de Místico y de Dragon Lee anteriormente, bueno, pues es este juego aéreo, ¿no? Sí, es, pero inclusive el otro Místico... se veía más pesado y podía hacer lo que él hacía, ¿no? Que era bueno, volar era ágil, y todo ágil, eso, era ágil. No, a pesar de que se veía así un poquito más pesado a comparación de este Místico, pues no perdía nada de agilidad. Y bueno, ahí estuvo la cartelera para mañana viernes primero en la Arena México. Primera fase del torneo increíble de parejas, ya lo repito nada más. No decimos un ganador porque sí se ve parejo. Solo decimos las parejas que queremos finalistas de mañana. Bueno, que se enfrentarán para pasar a la final mañana. La Sombra y Volador enfrentándose a Shocker y Mister Niebla. Por ahí deben de quedar esos dos en la final para mañana. Y bueno, ¿qué más anunció el consejo? Un torneo más. Este torneo se llama Torneo Sangre Nueva. Que bueno, este torneo está dedicado principalmente para todos los luchadores que, bueno, se podrían considerar novatos. No he checado la edad de alguno de la mayoría de estos luchadores, no vaya a ser como Euforia. Lo digo que 20 años de carrera y todavía era considerado un novato. Entonces, sí. Esperemos que no sea por ahí el asunto. Entonces, este torneo se va a estar celebrando los martes en la Arena México. El pasado martes y el que sigue. Y bueno, ya hubo resultados. ¿Quiénes participaron en esta primera etapa? Akuma, Cholo, Horus, Camaleón, Espanto Junior, Herodes Junior, Estigma y Bobby Zavala. Y los finalistas fueron Hombre Bala Junior y Soberano. Y que bueno, es muchos de estos números no te suenan todavía, pero ojalá. Tal vez el de Hombre Bala Junior es el que ha resonado un poquito más. Y Espanto Junior también. Y Espanto Junior, sí, porque los demás, bueno, lo que es Stigma, Bobby Zavala, El Camaleón, que me suena más a... ¡El Camaleón! Comercial del IFE. Pero lo que es Hombre Bala Junior, bueno, sí, sí ha tenido un poquito más de presencia en los cuadriláteros. Recordando también que, bueno, el Hombre Bala ya había sido un hombre puesto y que se jugó en el cuadrilátero. Con ¿cómo se llama? Jugó el año pasado, se jugó Las Máscaras con los Rayos Tapatíos Unidos ¿cómo se llama? El Halcón Junior, creo que fue. Y bueno, salió Avanti, lo que fue Hombre Bala y Halcón Junior, exactamente. Entonces, bueno, en la final quedaron Hombre Bala Junior y Soberano. Al final, ¿qué? Que Soberano al final sería el ganador de esta primera fase del torneo Sangre Nueva. Nada más como un repaso, pues es el último ganador de este torneo fue Dragon. Exactamente. Entonces, ustedes dicen. Ahora Místico 2. Ahora Místico 2, que bueno, que le entre más al gimnasio y todo eso. Y que bueno, que me llama la atención que digamos el consejo lo pone a la altura, desgraciadamente, porque este torneo lo programaron para una tercera lucha, ¿no? Y no en una lucha semifinal, en una estelar. Digo, ya sé que son novatos, pero pues, denles chance de que se muestren en una lucha estelar, aunque sea en su torneo, ¿no? Pero bueno, que demuestren de qué están hechos. La próxima semana seguirá este torneo, la segunda fase. Aún no sabemos quiénes serán los participantes. Pero bueno, en más noticias... No, espérame. Sí, todavía... No, ya no me da tiempo. Vamos a un corte. ¡Ay, mamá! Vamos a un corte, regresamos para nuestro tercer bloque. Cerramos con noticias del consejo, nos vamos con Triple A y todo eso. Y a ver qué más sale. En fin, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, continuamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, en los bloques pasados hablábamos acerca del consejo, sobre lo que va a ser este torneo de homenaje a dos leyendas. Se va a homenajear lógicamente al señor Lutero y bueno, se va a homenajear también a lo que es el Rayo de Jalisco. Ah, oye, perdón, se me olvidó comentar el bloque pasado. Se junta ese fin de semana, agárrate, 15 de marzo se junta... 15, 16, 17 de marzo, 3 días de pura buena lucha libre. 15 con el torneo, bueno, con homenaje a dos leyendas. 16 con la función de despedida de Rey Mendoza Jr. Y 17 en Monterrey con la función Rey de Reyes de AAA. ¡Vientos! 3 días seguidos de pura buena lucha libre. Me va a gustar más la de en medio, que es homenaje a lo que va a ser la función de despedida de Rey Mendoza. Exactamente, ¿sí? Rey Mendoza, que por cierto ya fue la conferencia de prensa, ya dieron a conocer el cartel, bueno, que también ya lo habían puesto en ya su página. Entonces simplemente reafirmaron lo que van a ser los contendientes. El 16 de marzo va a estar excelente esta lucha, va a haber muy buenas personalidades. Uno de ellos, bueno, es el maestro de maestros, Mil Máscaras, va a estar enfrentándose, o mejor dicho, haciendo pareja. Enfrentándose para ver quién se va sin máscara y quién se va sin cabello. Claro. ¿Estamos de acuerdo? También entonces, un torneo de parejas increíbles. Ah, también va a haber. Que caerá una máscara, o máscara y cabellera o algo así. Máscara y máscara o máscara y cabellera. Entonces, bueno, ahí estuvo. Chequen 15, 16 y 17 de marzo. Buen fin de semana para la lucha libre. Ojalá que no sea decepcionante. Y bueno... vamos a San Luis Potosí. No, espérate. No? Se nos olvidó una noticia del consejo por si andaban con pendiente. Thunder ya va a hacer su debut en la Arena México. En la Arena México. Recordar que tuvo un desgarre hace dos, tres semanas. Entonces ya se recuperó. Regresó también esta semana en la Arena Puebla. estuvo haciendo equipo con Místico en la lucha estelar. Y bueno, ya anunciaron su debut en la Arena México el 29 de marzo. Dígase que todavía lo van a tener ruleteando por las arenas del país. Pero está bien, ¿no? Otro mes, pues sí, está bien. De hecho, que se fogue el muchacho en lo que es tierras mexicanas, uh-huh. para que no luego me lo pongan en la Arena México, que es la más pesada que tenemos. Uh-huh. Entonces yo creo que también es justo para sus compañeros y para el público también. De hecho, sí, me agradó que lo mandaran a ruletear un buen periodo. Pues prácticamente claro. Fueron 2 meses los que estuvo luchando entre Puebla y Guadalajara, a lo mejor no sé si lo programaron en alguna otra arena del Consejo, pero básicamente estuvo presentándose en Puebla y Guadalajara, pero ya tiene debut en la Arena México 29 de marzo, a ver qué tienen programado para esa fecha. Entonces vamos a estar al pendiente a ver qué sucede con el buen Thunder. Ojalá que en el Inter no se nos lesione. Sí, ¿no? Digo, sí es un monstruo el cuate, uh-huh. la verdad sí, tiene un buen peso. No está tan tronco como diría Paquito, bueno, un poco, porque bueno, es lógico la estatura y el peso que tiene, la verdad, para hacer algunas ejecuciones, pues sí le cuestan, no trabajo, pero sí es un poquito más lento en hacerlas. Uh-huh. Tal vez el salto que hace el de la tercera cuerda es uno de ellos, pero de que es un tipo que da de qué hablar. Vamos a ver qué tal se presenta todavía este mes, como dice Paquito, ruleteando por otras arenas, para ya verlo después en lo que es la Arena México. Y ahí estuvo. Y bueno, vámonos con AAA, que ya anunciaron el cartel para este fin de semana, el 3 de marzo, en el Domo de San Luis Potosí, que como es un evento grabado para la televisión, pues bueno, va a seguir con toda esta historia que normalmente se manejan en los eventos grabados precisamente para la televisión, o al menos para Televisa y los eventos grabados por Televisa. Pero bueno, ya anunciaron cartel, no se ve mal, no vemos aparición de por ejemplo de Dorian y Conan. En teoría no se a ver aparece. Si no se aparecen también. El que sí se apareció es Octagón nuevamente. Octagón. Va a estar en las filas de AAA después de estar en el extranjero como Samurai del Sol. Uh-huh. Entonces regresa a México, regresa a integrarse nuevamente a las filas de AAA. Me parece que sí va a estar en lo que es este evento de San Luis Potosí, me parece. No, por no ahí va había a estar. Yo checado. Nada más viste la foto. Sí va a estar en lo que es seguramente lo veremos en el torneo Rey de Reyes. Exactamente, Rey de Reyes. Pero bueno, de que Octagón sí aparece, sí aparece. Dorian y lo que es Conan todavía no. No dudo que lo que es el torneo de Rey de Reyes uh-huh. hagan algo. Me extrañó no verlos en Irapuato y seguramente los veremos ya hasta Monterrey en Rey de Reyes. Pero bueno, rápidamente repasamos el cartel. De principio a fin no se ve mal. Entonces, bueno, empezamos con una lucha en relevos australianos encabezada por Atomic Boy, Angélico y Zumbi por parte de los técnicos, enfrentándose a el Apache, el Gladiador y Black Mamba. Que bueno, Atomic Boy le trae ganas al Apache después de la arrastrada que le dieron en Irapuato. Exactamente. No, fue Irapuato o fue en Irapuato. O fue en Pachuca. Bueno, pero de qué le pasó. La última arrastrada que le dieron. Por las cuatro esquinas. Exacto. Le pasó por las cuatro esquinas. Exactamente. Tenemos también pelea de mujeres. Se va a enfrentar lo que es Cintia Moreno y Lolita la. Lolita, la Jarochita. La Jarochita. Lolita y la Jarochita. Bueno, en contra de Jennifer Blake, Taya y lo que es. Una luchadora sorpresa. Exactamente, luchadora sorpresa. Entonces también ¡Tiruri! Va a haber. Tanto luchadora como luchador sorpresa, por cierto. Ay, tiruri. Ah, no, sí. Va a ser Octagón. No, por las luchadoras. Bueno, no. Ah, no, sí, tenía razón, es Octagón Junior. Y perdón, en la tercera lucha, Jack Evans, Drago y Octagón Junior. Perdóname, ahorita me das mis golpes, perdón. Mis madres le corregí. Enfrentándose a los, a los Inferno Rockers, Devil Rocker, Soul Rocker. Y Machine Rocker, estos cuates. En lucha especial vamos a tener a Juventud Guerrera, a Joe Leader, y a otra sorpresa, luchador sorpresa. Exactamente, enfrentando a Psicosis, a Halloween y a Daga. El diseñador de estos carteles, hijo, es lo obvio. Sí, no, la composición no es lo suyo. Y bueno, lucha de revancha por el campeonato de tercias de AAA. Recuerda que esto fue en Irapuato. Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown enfrentándose al Consejo, Tejano Junior, Mascaraño 2000 Junior y Argos. Entonces esto nuevamente vamos con lo que es la tercia de los clowns y la tercia de lo que es el consejo. Vamos a ver qué tal se enfrentan, va a estar buena esa lucha, a veces espero, y aunque ya me tienen hasta el gorro los clowns, al igual que los Infierno Roque, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es esto de la lucha libre. Exacto. Y por último tenemos a lo que es en lucha estelar. Se va a enfrentar Cibernético, Ricky Marvin, el Mesías y Electroshock en contra de El Hijo del Perro Aguayo, Elia Park y Shesman. Uy, agárrate, cara. Picudo, picudo. Va a estar picudo eso, va a estar bueno, aparte que sabemos que el Perrito Aguayo y el Mesías, bueno, tienen un pique ahí desde hace ya un muy, muy buen rato. Entonces vamos a ver si el Perrito nuevamente, o por favor, le da una repasadita al Mesías, que como que ha bajado un poquito. No sé por qué, pero luchísticamente ha bajado un poquito. Vamos a ver qué tal se desenvuelve. Exactamente, 3 de marzo, este domingo a las 6 de la tarde. En el domo de San Luis, en San Luis Potosí. A ver qué tal. Ojalá no nos decepcione. Bueno, en otras noticias más de AAA. Que bueno, fue desde la semana pasada. Sí, fue la semana pasada. Que Sexy Star anuncia que renuncia. Anuncia. Uh-huh. Que deja vacante el título de reina de reinas de AAA. Sus motivos. Básicamente, por lo que entendí, ya ella lo dice, está confundida. Ajá. Está confundida. Fueron tres motivos, muy peculiares, por cierto. Uh-huh. Son tres motivos. Uno, que está confundida. ¿De quién? Aún no lo sabemos. Dos, que lo deja vacante porque no hay quien le gane, que es la mejor y lo ha demostrado. Uh-huh. Wow. Bueno, en parte de eso tiene razón. Tiene años. Pues, sí, pero ese egocentrismo. Como que ruda, hizo muy presionada, pero es ruda, no me puedes o me sales con que eres la mejor o me sales con que estás confundida. Bueno, estamos confundidos también nosotros por sus razones. Y la tercera fue que después que nos porque, va a decir cómo porque, no, espérate, decía también en parte porque todo mundo traicionó a Dorian y a Conan. Y al final la cuarta razón, que más adelante nos la va a decir. Ajá. A ver cuándo, no, pero que nos va a decir. La cuarta razón fue: después les diré mis motivos por los cuales dejo este título. Entonces no quieres porque es la mejor o porque estás confundida. O... Nos dejó confundidos a todos. Sí, básicamente está confundida. No creo que haya sido. No va a dejar el campeonato vacante porque no hay luchadoras a su nivel, por lo que nos da a entender. Entonces. Fueron muchas razones, estamos confundidos. De las cuales ninguna nos cuadró. Exacto. Ninguna fue clara, perdón. La Sepsi Star. No más, no. Quedó en Sepsi. Que bueno, hace poco había estado en Japón y se enfrentó allá a varias luchadoras y defendió el campeonato. Pero bueno, vamos a un corte. Regresamos ya para nuestro último bloque. Seguimos hablando de AAA, su campeonato vacante de reina de reinas y todo eso. Pero bueno, vamos a un corte, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Sí, ella sabe qué quiere, man. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Terminamos comentando acerca de por qué Sexy Star dejaba el título de reina de reinas. Motivos que pues, ni ella sabe por qué, y nosotros menos, ¿verdad? Mm-hmm. Entonces, bueno, como dice Paquito, estuvo por Japón, estuvo defendiendo su título, lo defendió bien, qué bueno, pero... sus motivos. Pues, estamos lo decíamos, es que quedamos confundidos. Está vacante. Dejó más dudas que respuestas. Exactamente. Queda vacante el título. Pero ya hay quienes quieren. Exacto. Ese título. Sí, ya casualmente ya aparecieron. Ya apareció toda la división femenil de AAA. Mañana también. En la Arena Nesa, discúlpenme ustedes. En un evento grabado para la televisión como parte del programa AAA Fusión. Mañana va a haber una eliminatoria por el campeonato Reina de Reinas de AAA. Que básicamente si checan las participantes, pues bueno, menos una. O bueno, menos 3, de hecho. Menos 3 es el plantel femenil de AAA en la actualidad, por así decirlo, porque algunas de estas luchadoras son temporales. Entonces vamos a darle a las participantes. Bueno, vamos a darles los nombres de las participantes. Entonces, primero Jennifer Blake enfrentándose a Taya Valkyrie. En la siguiente va a ser Lolita y María Apache. Uy, las Apache. Fabi Apache enfrentándose a Sexy Lady. Y bueno, y por último tenemos a lo que es Cynthia Moreno y Lufisto. ¡Tiruri! Ahí estuvo, esas ya son las participantes por el campeonato Reina de Reinas. A lo mejor va a estar entre María Apache y Fabi Apache, qué raro. Ay, mira. Taya bueno. Valkyrie. Bueno, sí. De hecho, ya lo dijiste tú, Mari Apache y Fabi Apache. Sí, porque... Pues sí. Seamos honestos, sí, seguramente. Recordando que las Apache tienen problemas entre ellas, y que el DIF, ni siquiera el DIF puede solucionar. Sí, ah, sí, no, sí, sí, cierto. Tienen toda la razón. Ni siquiera el DIF puede solucionar. Pero bueno, eso va a ser mañana en la Arena Nesa. El primero de marzo. Que bueno, a ver. Ya apostamos, definitivamente van a quedar las Apache. Y que bueno, como complemento también, AAA creó un campeonato para este programa. Para este programa AAA Fusión. Uh-huh. Que bueno, está haciendo una eliminatoria también. Que por ahí están Ricky Marvin y Angélico. Buenos luchadores. Pentagón Jr. y Juventud Guerrera están participando por estos campeonatos. Bueno, ahí estuvo. Pues sí, realmente es lo que sucedió tanto en el Consejo como uh-huh. en AAA. El regreso de buenos luchadores al Consejo. Uh-huh. Se deja vacante un título en AAA. Vamos a ver qué sucede en lo que es este homenaje a dos leyendas del Consejo Mundial. Y bueno, vamos a ver qué pasa en lo que es Rey de Reyes de AAA. De aquí al 17 de marzo. Y también, bueno, que vamos a seguir muy de cerca lo que va a ser uh-huh. este homenaje de despedida a Rey Mendoza. Rey Mendoza también. Junior. Todo en ese fin de semana. Va a estar interesantísimo. Ojalá que graben, que alguna televisora se aviente a grabar la función de, esperemos que TVC de Rey Mendoza. Sí, ojalá los graben. Estoy seguro que ellos. No lo va a poder dejar pasar, pero vamos a ver. Uh-huh. Esperemos que sí, porque vale, bueno, por Dios. Está vale buenísimo ese cartel. Está muy bueno sí. ese cartel. Pero bueno, ahí estuvo, fueron todas las noticias de esta semana en cuanto al ámbito luchístico. No hablamos de la WWE porque pues, la verdad da flojera. Ya a estas alturas da flojera y no le tenemos paciencia, dijera el Chavo del 8. Pero bueno, ahí estuvo, nos estamos despidiendo. Disculpen si quedó un poquito más corto este programa, pero bueno, es formato podcast, entonces digamos que con que quede de media hora para arriba, pues ya. Es válido, manito. Ya la hicimos. 23 grados en la ciudad de Puebla. Ahí estuvo, señor locutor. Señor locutor. Exactamente. Entonces nos despedimos, nos esperamos la próxima semana. Ya saben, jueves después de las 3 de la tarde esperen el programa. Después de las 3 de la tarde esperen el programa ahí en lacabernaria.com. Entonces yo me despido, soy Francisco Arreola, muchas gracias por escucharnos. Omar, algo que quieras agregar. Pues simplemente que no dejen de visitar www.lacavernaria.com. Lunes, miércoles y viernes, información de primera mano. También ahí podrán encontrar lo que son el audio grabado de los programas, uh-huh. ya sea el de este día o el de días anteriores. Día, tarde o noche nos podrán escuchar. Muchísimas gracias, mi nombre es Omar Dávila. Fin de semana, pásenla bien y hagan lo que gusten, pero háganlo bien. Hasta la próxima, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria.